se come todo lo que puede y más aún. Carne humana es tu debilidad. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión del Enredando las Mañanas, este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde los estudios de Radio Roja en la localidad de Casa Grande, Córdoba. Sí, ¿cómo estás? Buen día, Mariano, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Juan, esperame que baje el sonido del teléfono. Ahí está, bueno, a veces pasa. Desde las sierras de Punilla, sí, un nuevo jueves aquí en Radio Roja, una coproducción con Zumba la Turba. ¿Ahí se escucha bien? Ahí sí, sí. Bien ahí. A ver. Hola, hola. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien, sí, con los compañeros y las compañeras de Zumba la Turba, con los que, bueno, estamos haciendo este programa, no en forma presencial, porque bueno, no hay manera, pero gran parte de la producción de este programa está hecha en conjunto con ellos, así que con ellas, así que nada, nuestro saludo a ellas. Vamos a estar informando y contándoles un montón de cosas que, bueno, han sucedido y están sucediendo, que bueno, no sé si... Es complicado, ¿no? Todo esto, pero... Sí. ¿Qué hay que informar? Sí, sí. Bueno, vamos a estar empezando entonces con algunas cositas breves que tenemos preparadas, noticias que no vamos a desarrollar exactamente, pero que también pasan, digamos. Un poco de información matutina. ¿Sí? Vamos a empezar entonces... Coronavirus en Argentina. Sí, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 2.667 casos nuevos de coronavirus y otras 44 muertes. Sí, con estos registros suman 67.197 positivos en el país y 1.351 fallecidos. Sí, la provincia y la ciudad de Buenos Aires fueron los distritos con más casos en la jornada. Sí, el primero con 1.671 positivos en 24 horas. Duplicó al territorio porteño, que registró 841 contagios. ¿Sí? El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 2.667 casos nuevos de coronavirus y otras 44 muertes. Con estos registros, como decíamos, se suman 67.197 positivos en el país. Y ¿sí? La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires fueron los distritos con más casos en la jornada. ¿Sí? El primero con 1.671. Estoy leyendo dos veces lo mismo. Si tomamos la cifra total desde el comienzo de la pandemia, el 91,1% de los casos están en el área metropolitana, ¿sí? 91,1% en el área metropolitana, ¿sí? En el AMBA, que le dicen ahora, que es Capital y Gran Buenos Aires sería. Asimismo, el porcentaje de ocupación total de camas de unidad de terapia intensiva de adultos en el AMBA es del 55,9%. Si tomamos todo el país, ese porcentaje baja al 50,6%. Y del total de casos en el país, 1.066, que es el 1,6%, son importados. Sí, el 24.124 casos, que es el 35,9%, son contactos estrechos de casos confirmados. Y 30.493, que significa el 45,4%, son casos de circulación comunitaria. El resto se encuentra en investigación epidemiológica. Qué ensalada de números, estadísticas y porcentajes, sí, sí, a los que estamos inmersos con esta pandemia. Sí, sí, pero bueno, son algunos números nomás como para tener algunas cosas en cuenta, nada más. Tampoco es para alarmarse ni para ser amarillista, digamos. Pero bueno, pero la situación en AMBA está quizás algo preocupante. Acá, bueno, volvimos a Zona Blanca, ¿no? Acá en Córdoba, en el Valle de Punilla, después del brote que tuvimos en La Falda, que bueno, que nos complicó ahí la vida, nos trastocó un poco porque veníamos todo de apertura en apertura y de repente, bueno, se cortó todo de golpe, volvimos todo para atrás, pero bueno, fue una semanita, 10 días. Y por suerte no se registraron más casos después del brotecito este que vino de Villa Dolores por tres operarios que vinieron de Buenos Aires a trabajar a un Banco Nación allá a Villa Dolores, que bueno, se resolvió. Así que ahí está. Perfecto. Vamos con otra cosa, sí, el espionaje ilegal, sí, el primer interrogatorio a los agentes de la AFI macrista, sí, el juez Villena indagó a quienes fueron arrestados en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Susana Martinengo, ex jefa de documentación presidencial, y Diego Dalmau Pereira, ex jefe de contrainteligencia de la AFI, están convocados para este lunes. Sí, ahí tenemos entonces también el tema del espionaje ilegal, han espiado a todo el mundo, ¿eh? Así es la cosa. No sé si nos espían a nosotros. Respecto a la vuelta de clases, Juan, el coronavirus. El Consejo Federal de Educación trata el protocolo para la vuelta a clases. Con la participación de los ministros de las 24 provincias, se reunirá este jueves en la asamblea para tratar la aprobación de los protocolos mínimos y obligatorios para la vuelta progresiva de las clases presenciales, cuando la situación epidemiológica lo permita. El documento, que se nutre de las experiencias de otros países y contempla las realidades específicas de cada región, fue presentado por el ministro Nicolás Trotta junto con el Consejo Asesor creado ad hoc y cuenta con un amplio consenso entre las provincias que participaron en su elaboración. Barbijo, distancia social y pocos alumnos por aula, eso es lo que le espera a los pibes. Y es la fórmula, sí, es la fórmula que se viene, ¿no? Mucho barbijo, sí, mucho barbijo, mucha distancia social, 1.5 metros mínimo y pocos alumnos por aula. Así es la mano, no sé cómo se las van a arreglar para hacer con pocos alumnos por aula, porque no sé a dónde van a mandar a los que no entran al aula, no sé qué van a hacer, no sé, realmente... Es muy extraño esto. Pero bueno, ya veremos cómo se vienen dando las cosas. Diputados retomará las sesiones virtuales. La Cámara de Diputados sumó el cuarto caso de COVID-19 al confirmarse el testeo positivo del diputado nacional de la UCR, Miguel Basse. Sí, o Basé, quien es, en la sesión del jueves pasado había estado cerca de su par Julio Saad del PRO, ¿sí? Cuyo positivo se confirmó el lunes pasado. ¿Sí? Tras conocerse este nuevo caso, el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, dará marcha atrás con las sesiones mixtas y volverá a las sesiones virtuales. Principio de acuerdo que se había alcanzado ayer con los presidentes de bloque, a excepción de Juntos por el Cambio, que insistía con realizar sesiones presenciales para tratar temas como el impuesto a las grandes fortunas u otros que no están totalmente acordados. Ya hubo 6 repartidores fallecidos en esta pandemia, no por coronavirus, sino por precarización laboral. ¿Sí? Los y las trabajadoras que realizan repartos para plataformas como Glovo, Rappi, PedidoYa y Uber Eats anunciaron que hoy realizarán un cuarto paro nacional con concentraciones en diferentes puntos del país en el marco del tercer paro internacional de repartidores, ¿sí? Que también tendrá lugar en Brasil, Ecuador, Costa Rica y México. Exigimos al Estado y a las empresas que se hagan cargo, no queremos seguir muriendo por 60 pesos el pedido, ¿sí? Expresó en un comunicado la agrupación de trabajadores de reparto. ¿Sí? Reclaman aumento del pago por pedido congelado hace 2 años, elementos de seguridad e higiene pagados por las empresas para enfrentar la pandemia, ART, cobertura médica, que no hayan más bloques de trabajadores por reclamos, justicia para todos los trabajadores fallecidos y que las regulaciones del sector se consensúen con los y las trabajadoras. Es mentira que somos nuestros propios jefes o héroes. Somos los trabajadores precarizadísimos, que a veces tenemos que hacer más de 10 horas para poder llevar una moneda a casa, expresó Micaela, trabajadora de PedidoYa e integrante de ATR. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien. Sí, los trabajadores de reparto están siempre en problemas, ¿no? Están ahí en la línea de fuego todo el tiempo, ¿no? Ahí en la calle, exponiéndose todo el tiempo. Y sigue habiendo accidentes y siguen estando muy precarizados. Tenemos otro conflicto en la planta de Metalsa. La metalúrgica denuncian brote de coronavirus y negligencia patronal en Metalsa. Trabajadores de la planta metalúrgica ubicada en el Talar, conurbano bonaerense, denuncian que ante la aparición de múltiples casos positivos, la empresa oculta información e implementa de forma parcial y deficiente medidas sanitarias, priorizando la producción en detrimento de la salud de los obreros. Bien, muy bien, ahí las empresas haciendo también de las suyas todo el tiempo. Se complica con las empresas porque no quieren perder plata, así la cosa. No hay manera, ¿no? No hay forma de que prioricen a la salud de los empleados y mismo de los clientes, a veces, en la mayoría de los casos también, ¿no? En detrimento de resignar ganancias, ¿no? Pero no hay un horizonte tampoco que marque un poco las posibilidades de desarrollo futuro, digamos. Parecería que esto es un una caída en pique y eso también se ve reflejado en las políticas que toman las empresas, ¿no? Sí, encima, bueno, también el caldo de cultivo que se genera, ¿no? En realidad con la también con algunos medios que, bueno, ahora con esta vuelta atrás en el AMBA, ¿no? Y en Buenos Aires con las medidas, ¿no? Y bueno, la vuelta atrás y el aislamiento casi total, se complica más la situación económica de los comercios que no en esa zona. Vamos a ir a algunas noticias internacionales. Sí, Uruguay flexibiliza desde hoy los requisitos para obtener la residencia. El gobierno de la calle Pou introdujo dos nuevas vías para establecerse en el país. Las consultas de este lado del río crecen. En América Latina, sí, Uruguay abre las posibilidades, sí, que los ricos los grandes empresarios establezcan comercios y negocios y se establezcan en Uruguay, sí, porque bueno, andan ahí alardeando de que tienen que controlar la situación de coronavirus, parece, La ONU pide una tregua mundial por la pandemia. Después de más de 3 meses de negociaciones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas alcanzó hoy un acuerdo y aprobó una resolución que apoya el pedido del secretario general Antonio Guterres de una tregua mundial durante la pandemia. Hasta ahora, la división entre Estados Unidos y China, enfrentados por la gestión y los orígenes de la pandemia, había hecho imposible la aprobación del texto, que finalmente salió adelante gracias a una nueva versión de compromiso impulsada en los últimos días. ¿De qué se tratará esta tregua? Sí, no sé, de no agredirse. Es un juego de ajedrez para ellos. Nosotros estamos inmersos en esta realidad, teniendo que adaptarnos a todos estos impulsos por controlar a la población y por hacer a la vez unos manejes en el sistema financiero mundial terribles. Y bueno, parece que hay una tregua, dice la ONU. Veremos de qué se trata. Vamos a ver si se logra eso, ¿no? No sé, la pide nomás. Eso no sé si se está dando. Palestina no a la anexión. En plena lucha en contra del COVID-19, Palestina afronta una nueva estrategia de ocupación por parte de Israel, apoyada por la Casa Blanca. El acuerdo del siglo, divulgado por el presidente Donald Trump en enero, por medio del cual se pretende anexar parte de Cisjordania a Israel. Este supuesto plan de paz fue negociado por Tel Aviv y Washington, sin la presencia de representantes palestinos. Supuestamente hoy o ayer, si no me equivoco, iba a empezar... o este operativo, este acuerdo del siglo, al menos Israel tenía la idea de implementarlo, pero por lo que leí, no se ha podido todavía. Y no va a ser fácil, es una guerra que no tiene sus orígenes ahora, ¿no? Un nuevo coletazo más de la serpiente en esta guerra territorial, que ahora, bueno, es un acuerdo de paz. Parecería que es un acuerdo de paz, pero que implica una anexión. No va para ningún lado. En México, sí, un ataque armado en un centro de rehabilitación de drogas dejó al menos 24 muertos. Sí, la masacre ocurrió en Irapuato, sí, una localidad del centro del central estado de Guanajuato. Sí, se registraron al menos 24 muertos y 7 heridos en un ataque armado en un centro de rehabilitación por drogas. Sí, hasta el momento, a las 22:30 de este miércoles, sigue en Argentina, las autoridades no reportaron detenidos ni secuestrados. En Estados Unidos, en Seattle, sí, se desaloja la zona autónoma creada por manifestantes tras varias noches de violencia. ¿Sí? La alcaldesa de la ciudad declara una asamblea ilegal la zona de protesta después de 4 noches de violencia armada en los últimos 10 días, en las que han muerto 2 adolescentes negros. ¿Sí? La policía de Seattle está trabajando para desalojar una zona de protesta en la ciudad que se ha vuelto sin ley y brutal después de semanas de violencia, incluyendo 4 tiroteos y la muerte de 2 adolescentes, según aseguró este miércoles la jefa de policía de la ciudad, Carmen Best. Sí, la acción de la policía comenzó después de que la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, declarara una asamblea ilegal la reunión de personas en los alrededores de la comisaría este y el parque Cal Anderson. Yo no tengo muy buen inglés, Juan, pero creo que Seattle. O en todo caso, Seattle. Seattle. ¿Qué dije yo? Algo así, un paralelismo con... ¿No dije eso yo? O Hurlingham. Hurlingham se dice Hurlingham, ¿no? O se dice Hurlingham. ¿Eh? No sé. Bueno, si me vas a tomar lección de inglés, nos vamos. Ya cerramos la persiana. Que siga el viernes. Que lo llamamos a los chicos de Jujuy. Bueno, muy bien. Esas eran las noticias breves y todo lo que, bueno, cosas que andan pasando por acá, por el mundo. Vamos a ir una pausita musical, ¿te parece, Mariano? Y nos para vamos... el próximo bloque tenemos una entrevista a docentes de Neuquén y Río Negro. Bueno, en este contexto de pandemia, las actividades sindicales, un poco de actualización también sobre lo que tiene que ver con esta vuelta a clases. Un informe de Gustavo Cedrón para el Enredando las Mañanas en el próximo bloque. Bueno, muy bien, entonces vamos a una pausita musical y enseguida venimos con toda la información en este Enredando las Mañanas de este 2 de julio, ¿sí? Frío en Casa Grande. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. En un nuevo especial de La Voz Obrera,

por lo menos date cuenta. Tana mía, por favor, me deja mi respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando. Tercer bloque de este Enredando las Mañanas, y vamos con un tema que tiene que ver con agrotóxicos, la causa madre por el juicio de Barro Ituzaingó anexo. Tenemos en comunicación a Vita Ailón del grupo de Madres. Vita, ¿me escuchás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vita? Un gusto tenerte en el programa hoy. Como siempre, la RNMA a disposición para saber todo lo que está ocurriendo con el juicio de la causa madre. Y bueno, viendo este contexto, parecería que continúa esta intención clara de dejar sin efecto el juicio o algo parecido desde el Poder Judicial de Córdoba, ¿no? Muchas irregularidades, por no decir atrocidades, en pandemia. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto contigo en el programa de hoy. Sí. Te escucho. La verdad que estamos un poco sorprendidos acá también en el estudio, porque es una causa que viene desde 2002. Estamos en 2020, han pasado 18 años, me imagino que todo este tiempo... esta lucha que ha sido, digamos, casi que es la vida misma para ustedes, pedirte realmente que me cuentes un poco cómo viene la historia. Sí, me encantaría, pero si no, nos podemos enfocar directamente en esta última etapa, digamos, desde que se eleva el juicio en 2014 en adelante. Si me querés contar un poquito cómo viene el proceso judicial y el proceso de organización. ¿Cómo viene el parto? Sí. Es más o menos comparado con un parto. Esto comienza en el 2002, cuando se descubren que hay agrotóxicos, bueno, de la soja, de las fumigaciones, de las enfermedades. Se presentan María Elba Martínez, que era la abogada que lo hizo a donores, no cobrando un peso, presenta 38 querellantes, de los cuales ya casi ninguno está vivo. Uh-huh. Y pasaron 10 años de la causa durmiendo, como siempre, y a los 10 años antes que prescribiera, nos volvemos a presentar que nuevos querellantes, uh-huh, y algunos hijos de los querellantes anteriores. Uh-huh. Esa causa fue elevada a juicio en el 2014. En el 2014 estaba en la Cámara Séptima. Estuvo años donde nosotros íbamos a averiguar el estado de la causa, a ver si faltaba información, o sea, todos siempre estuvimos como querellantes, podíamos entrar a fijarnos, a averiguar. Uh-huh. Hasta que fines del 2018, Cámara Séptima lo pasa, yo digo Cámara Séptica. bien. No por eso, ¿viste? La pasa a Cámara 12. Cámara 12, a fines del 2019, nos enteramos que el grupo de madres ya no era querellante. Ahí empezó a funcionar la Cámara Séptica. La Cámara Séptica. Porque ahí se empezó a sentir el mal olor. Ajá. Ahí cuando dejan afuera, es un golpe para los afectados muy grande, porque los dejan afuera como querellantes, digamos, integrantes de los grupos de las madres. Claro, nos dejan a Marcela, a Norma, yo, y Chabela queda dentro del juicio, como que dentro de la querella, porque a ella había firmado con aquella época con María, era una de las sobrevivientes, digamos. Uh-huh. Es una de las sobrevivientes del grupo de madre. Bueno, o sea, por obra y gracia no sé de quién, nosotros quedamos afuera, más mi hijo, la hija de Chabela, Marcela, que tenía a su hijo con una malformación, bueno, Norma con su, fue el segundo caso de leucemia, bueno, testimonios fuertes, y, considerando que de 2002 a 2008 ustedes estuvieron sufriendo las fumigaciones encima, 50 metros, y que es el día de la fecha que todavía se siguen viendo las secuelas, ¿no? Exacto, y que se seguirán viendo, porque eso es lo que de lo que no se quieren hacer cargo. Uh-huh. Porque aceptar hoy, por ejemplo, la pata que falta es la ciencia acá, para que la ciencia diga sí, estas enfermedades son causas de esto, y es lo que no tenemos, y decir eso significa terminar con el negocio de tantos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se obra acá? De acuerdo al más fuerte, al que pone plata. Nosotros ponemos la vida, y la vida nuestra para ellos no vale nada. Sí, no debería ser el juego de la especulación, en este caso el juego del poder judicial, ¿no? No debería ser el juego de la corrupción. Es una ensalada que va con todos los condimentos. Y no los ponemos nosotros los condimentos. Vita, en 2019 se fija fecha de juicio para este 30 de marzo pasado. 30 de marzo del 2020 teníamos fijada la fecha de juicio, y acá también aparecen hasta algunas contradicciones. Época, sí. Se dice que se suspende el juicio. Hasta en ese momento pasa, en ningún momento se dijo que pasa no podía volver a ser juzgado. Uh-huh. Viene la pandemia, se les viene como anillo al dedo, pero se ve que a ellos no los afectó, que siguieron trabajando, o ya era una cosa cocinada. Esto también llama la atención, ¿no? Una justicia tan silenciosa, tan tranquila, que no se ha apurado nunca para nada en estos 18 años. Más activa que nunca a favor del poder. Llamativamente activa, digamos. Exactamente. Para nosotros es pasiva. No para todos. Porque suspende el juicio, primero nos sacan a nosotros, suspenden el juicio, vuelve a trabajar la justicia, y ¿qué nos dicen? El señor Parra no se lo puede juzgar. Entonces, ¿a quién queda? La avioneta y nosotros. ¿Quién queda en la causa? La sentencia fue de sobreseimiento a Parra, que Parra es el productor, expliquémoslo. ¿Y qué significa sobreseimiento en este caso, Vita? Le sacan la imputación, digamos, no se lo juzga. Lo que yo tengo entendido es que no se lo puede juzgar dos veces por la misma causa. La responsabilidad penal. Pero, exacto. Uh-huh. Pero, ¿en ahora se dieron cuenta de eso? No, pero bueno, es por, digamos, aparte con una cuestión, siempre argumentos, parece que son artificios judiciales, siempre argumentos muy particulares, como en este caso 10 años, pero bueno, es una causa que ustedes tienen más de 10 años, ustedes tienen más de 10 años en este juicio y no se les está consiguiendo. Tampoco hace 10 años, porque esto fue juzgado en el 2012 y estamos hace 8 años y las causas prescriben a los 10, según tengo entendido yo. Vita, los abogados del grupo van a apelar esta sentencia. ¿Qué están pensando? Si hay alguna. Y bueno, ahí están, por ejemplo, en el caso nuestro, que es Germán Mateo, está viendo, bueno, qué medidas se van a tomar, pero eso qué significa para nosotros, tiempos y es apelar y es. Y el tiempo para nosotros es muerte, porque no hay tiempo para esperar, no hay tiempo para... ¿Qué le decís a una persona que tiene un órgano menos, un niño que tiene una dificultad, a una persona que tiene cáncer? ¿Espera? ¿Espera qué? Pero bueno, viste, este es un mazazo que te dan uno más. Sí, y la es como decías vos, la ciencia hegemónica, como y los médicos. Creo que la lucha de las madres ha sido bastante difícil, pero se ha marcado un camino que quizá nosotros no lo vamos a ver porque yo tengo mis años encima y a veces también te quitan hasta las ganas de seguir con tanta injusticia. Pero se ha marcado un camino para que lo sigan los otros. Quizás nosotros no lo vamos a ver, pero sí hay gente joven, se ha sumado mucha gente, se ha tomado mucha conciencia. Hemos hecho un trabajito de hormiga que a lo mejor solamente nosotros y nuestro cuerpo con su cansancio lo sabemos, que lo seguirá en el futuro y nos alegramos porque hay muchas luchas, hay mucha conciencia. En muchos lugares está denunciando este genocidio. Más allá de lo que diga la justicia, no perdimos, ganamos. Ganamos en el sentido de que le pusimos, al menos lo sentamos una vez en el banquillo de los acusados. Totalmente de acuerdo. Y decirte que son un ejemplo de lucha, no lo digo yo, lo dice toda esta gente a la que vos mencionás, que hoy está luchando con agrotóxicos. Vos sabés que acá estamos en Casa Grande, y sin ir más lejos, en el sur de Cosquín, hay un campo en el que se fumiga también con soja y maíz transgénico, y entonces tenemos los barrios fumigados de Cosquín, y bueno, no es muy lejos de acá, estamos a 5 kilómetros, Juan, así que tranquilamente nos está llegando todo el tóxico, y bueno... como vos decías, Vita, y sabés que es algo muy importante, porque yo pensaba, estos días estuvo apareciendo la palabrita soberanía alimentaria en los medios, en la cuestión de los comentarios de los argentinos, ¿no? ¿Y cuánto hay de esta lucha que ustedes encaran hacia un modelo de agroecología posible? Porque un fallo favorable en este caso implicaría eso, implicaría que la mayoría de las tierras en este país no estén ocupadas para monocultivo y siembra con transgénicos. Entonces, ese es el valor real de la lucha que tienen y bueno, en parte te quería agradecer al aire también. Y que estas locas lograran cambiar eso, imagínate lo que significaría. Pero bueno, está en camino la lucha. No la seguiremos nosotros, lo haremos hasta que la justicia diga sí o no, de una vez por todas, y que quede en evidencia la clase de justicia que tenemos, para quién gobiernan y para quién son las leyes. Nosotros sabemos que tenemos derechos y los derechos los hemos defendido, los vamos a seguir defendiendo, que es nuestra vida, pero esto sigue en pie. No lo seguiremos nosotros, lo van a seguir los demás. hay mucha gente que ha tomado conciencia, creo que nos están haciendo, nos están contaminando nuestra casa, que es el ambiente, que acá los alimentos están contaminados, que no hace falta estar al lado de un campo de soja para estar contaminado, porque esto, la deriva llega, no sabes a dónde, no tenés ni idea hasta dónde llega por el aire, llega por el agua, y el agua subterránea llega hasta todos. Y aparte, nos traen y nos sirven en la mesa el agrotóxico. Uh-huh. Porque es de eso, cuando yo me he criado en el campo, uh-huh, y en el campo mi padre jamás usó un fertilizante ni un agroquímico para producir. Claro. Y mi padre vivió 90 años alimentándose de eso, y nunca, y lo que pasa es que, claro, vos ahora tenés que producir una cosa que te produce en un año, lo tenés que producir en 3 meses. Uh-huh. Entonces, es el dinero, es la ganancia. Claro, ¿qué importa si vos te enfermas porque le metiste cosas para ganarle más? Ganarle al tiempo y ganar dinero. Entonces, cambiar ese modelo no es fácil. No es fácil, pero es un poco el camino que se está también despertando en este contexto de pandemia. Vos sabés que mucha gente está empezando a sembrar en sus huertas domésticas, está empezando a encontrarle sentido a eso, y creo que puede ser un despertar también, que acompañado con toda esta fuerza puede tener un buen rumbo, Vita, tengamos esperanza. Es que si no aprendemos con todo esto, quiere decir que estamos viviendo, por no decir una mala palabra, ¿no? Decilo, Vita. La Tierra nos está mandando un mensaje. Nosotros somos el mal para la Tierra. Nosotros somos los que la estamos destruyendo. Mira, casualmente, en el verano yo estuve en el campo y estaba viendo la cantidad de plantas que han desaparecido. Cantidad de animales que han desaparecido. Y eso, creo que si están en la tierra, están cumpliendo una función. Y cuando se va rompiendo esa cadena, va pasando directamente al ser humano. Uh-huh. La tierra nos está diciendo: paren, no doy más. Me están matando. Y entre ellos nos estamos matando nosotros. Sí, es clarísima la situación planetaria en este caso, y la situación con el sistema capitalista, basado en los transgénicos, ¿no? En todo, alimentos transgénicos, contaminación del aire, contaminación del agua, el modelo agroindustrial. Quería, Vita, ¿sabes qué? Nombrar a estos tres responsables del Poder Judicial: Gustavo Reinaldi, Ana María Lucero Ofredi y Gabriela Belia. Del cáncer, la leucemia, las malformaciones, todo lo que está ocurriendo hoy, son parte responsable también esta persona del Poder Judicial. Seguro. Te queremos agradecer muchísimo esta comunicación, por tu tiempo, mandarte un fuerte abrazo a vos y a todas las madres, y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo sigue el proceso ahora, después de este sobreseguimiento al productor. Gracias en nombre de Marcela, de Chabela y de Norma, que somos las que seguimos a pesar de todas estas cachetadas que nos dan. Lloramos un rato, nos enojamos y decimos cosas bonitas y volvemos a seguir. Gracias, corazón. Gracias, Vita. Gracias. Muchas gracias. Chao. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar, bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a

Muy bien, seguimos celebrando las mañanas de esta fría mañana del 2 de julio, sí, jueves 2 de julio. Vamos a seguir con otro tema después de esta emocionante entrevista que hemos tenido. Vamos a hablar con Cristian Brent Castiglione, sí, que es abogado, que está con un caso de un femicidio, sí, que el femicidio de Florencia Albornoz, que fue asesinada en 2010. Florencia desde 2008 había hecho en distintas oportunidades denuncias por violencia doméstica contra su expareja, policía bonaerense, ¿sí? Que durante años la hostigó, la agredió y amenazó de muerte. ¿Sí? Al momento de su asesinato tenía el supuesto resguardo de una medida de restricción de acercamiento, también llamada perimetral, ¿sí? Lo que se le dice la perimetral, y sin embargo el agresor violó la medida y la ejecutó, ¿sí? Y a un amigo de ella también, ¿sí? Las autoridades solo le permitían realizar la denuncia en la comisaría de Quilmes, sección primera, donde trabajaba su ex. O sea que, según los protocolos, digamos, o sea, tenía que... El único lugar donde podía hacer la denuncia era donde trabajaba su expareja, que es su asesino. Por lo cual, nada, gozaba de la impunidad que se generaba por esta cuestión. Y ahora, ¿no?, la causa ya tiene 10 años, decías, de 2010. Sí, el asesino está preso, digamos, ¿no? Pero hay una presentación ante la 1, ahora nos va a contar. Cristian, ¿nos estás escuchando? A ver, Cristian. Ah, tenemos a Cristian en el aire. Hola, hola. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Cristian, buen día. Buen día. Él nos va a contar un poco, Cristian, si nos podés contar de qué se trata esta presentación ante la ONU y la CEDAW, ¿no? Que es explícanos vos un poco el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, sí, ¿no? Que es un comité que depende de la Organización de las Naciones Unidas. A ver ahí. Sí, voy a explicarle brevemente. ¿Escuchas? Sí, sí, te escuchamos bien, escuchamos. Sí. Hola. Perfectamente, para entender un poco cómo está construida la cocina, para entender qué estamos cocinando, ¿vale? Dale. En materia de derecho internacional, los países de Sudamérica, en este caso nuestra oficina se dedica a este tipo de causas, a elevar a organismos internacionales algunas causas de vulneraciones de derechos humanos. Tenemos oficina en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Tenemos, al ser los países parte de estos tratados internacionales, los tratados internacionales establecen su forma de resolución de conflictos. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú son parte del tratado, donde somos parte en la OEA. La OEA tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resolver conflictos. También es un tratado universal de la ONU, y la ONU también tiene organismos para resolver conflictos de acuerdo a determinadas materias, que se llaman comités, el Comité de Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Discriminación de Violencia contra la Mujer, entre otros comités, ¿vale? Uh-huh. Cuando se cumplen ciertos requisitos internos impresentables de atrasos o vulneraciones sistemáticas, podemos elevar estos casos al conocimiento de estos organismos internacionales para que ellos obliguen a los estados a reaccionar. Y eso es un poco lo que hemos tratado de hacer con la violencia de género y más bien con los femicidios a lo largo de Sudamérica, con casos en Chile, Perú y Argentina. ¿Y cuál es la ecuación, básicamente? La ecuación es que en algún minuto alguna de estas ciudadanas pidió auxilio, cualquiera de su formato, un llamado telefónico a un número público en particular, una denuncia en una comisaría o directamente una medida de alejamiento o una medida cautelar de algún tribunal, y el Estado no fue capaz de proteger a su ciudadana y termina con el fallecimiento de la misma. En circunstancias muy terribles, la realidad supera la ficción en todos los casos. Esa es un poco la receta para nosotros llevar los casos fuera, cuando se da cumplimiento a esto y podemos atribuirle responsabilidad al Estado en el seguimiento, que prácticamente es nulo en Sudamérica. Si tú en Suiza haces una denuncia, lo más probable es que no te pase nada, ¿vale? Si uno en Santiago, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Iquique, en Antofagasta, en Lima, hace una denuncia, no pasa nada, es un papel, ¿vale? Y eso es un poco lo que queremos cambiar. Claro. En ese sentido fue presentada la comunicación que se llama en Derecho Internacional las demandas ante el Comité, ante el CEDAW de la ONU, fue estratégicamente presentado ahí porque los países tienen que rendir examen para permanecer en estos tratados internacionales y la Argentina le toca rendirlo ahora a fin de julio. Por lo tanto, es inminente la notificación del CEDAW del Estado argentino, lo que va a provocar, como en todos los conflictos desde el punto de vista de tener aspiraciones judiciales, una conducta por parte del Estado será la de tratar de acercarse a las víctimas o tratar de defenderse. Y estamos expectantes para saber cuál va a ser la postura que va a tomar. De acuerdo a lo que yo no soy político, ni mucho menos, me declaro en permanente oposición de todo. De acuerdo a lo que tengo entendido, el gobierno argentino entrante tiene bastante perspectiva de género o más sensibilidad respecto a estos temas. No sé si eso será así. Y eso, estamos expectantes a poder saber cuál va a ser la postura del gobierno argentino respecto de las pretensiones de las víctimas de robustecimiento institucional, de aumento de las penas de las leyes, de cortar el tema de los beneficios en el cumplimiento de las penas, o sea, de las reparaciones desde distintos puntos de vista. Lo que se pide, digamos, es una revisión de los protocolos, digamos, ¿no? De todos los protocolos que se disparan, digamos, cuando ocurren este tipo de femicidios o este tipo de violencia. Lo que se pide en general es un robustecimiento de una problemática, ¿ya? Y eso se adecúa de acuerdo a las realidades o idiosincrasias de cada país. Yo en este minuto estoy en Chile y, por ejemplo, en Chile vendría bien una subsecretaría para el seguimiento de las medidas cautelares. Tal vez en Argentina, por su composición de Estado federal, no vendría bien, sino que vendría bien tal vez una alternativa, observatorios federales, aumentos de presupuesto, porque los presupuestos en Argentina respecto a la violencia de género son directamente una vergüenza. Entonces, la gracia, por así llamarlo, de poder acudir a un organismo internacional es que es el organismo internacional, en este caso la ONU, la que le va a ordenar al país corregir institucionalmente falencias, ¿vale? Son falencias que en Sudamérica se repiten calcadamente, ¿vale? La única diferencia con Chile son que en Argentina demográficamente son más, por lo tanto se producen más homicidios, pero porcentualmente es lo mismo y el nivel de desprotección y de abandono es prácticamente el mismo en Argentina, Perú, en Chile, en Uruguay, etcétera. Claro. Cristian, ¿son este tipo de acciones a nivel de leyes internacionales son normales o es puntualmente en este caso que se está dando? Y te quería preguntar, en este contexto de pandemia, los tiempos judiciales en este caso, bueno, si bien por tratarse el derecho internacional son otros los tiempos, ¿no? Pero ¿cómo está la situación actual en ese plan? A ver, de que son normales, no son normales. Es primera vez que se hace, ¿vale? Nosotros tenemos... Bien. Casos presentados tanto a nivel regional, o sea, en la OEA, como en la ONU. Nuestra oficina se dedica a la vulneración de derechos humanos. Tenemos casos de comunidad indígena, vulneración a derechos del niño, la tercera edad, gente con discapacidad, etcétera. Y es primera vez que intentamos, bajo esta receta, y que me tiene a mí muy motivado, que es el tema de la violencia de género. Por lo tanto, es una acción absolutamente inaudita. Bien. Pero no por eso... con perspectivas de poco éxito. Yo creo que sean todos los parámetros que los organismos internacionales exigen para algo que es fundamental y urgente. Hoy día muere una persona al día en Argentina. Claro, la urgencia, ¿no? Hay más en esta situación de pandemia, ¿no? De que bueno, se ha recrudecido, digamos, la violencia de género, ¿no? En estas situaciones de encierro, digamos, ¿no? Donde a veces, muchas veces... Invita a situaciones inevitables que en el día a día normal pueden ser evitables. Claro. Cristian, te preguntaba, en la presentación, la perspectiva que ustedes tienen es positiva, digamos, en cuanto a decía, vos me decías como que hay grandes expectativas de que, bueno, la respuesta sea más que positiva. Sí, en general, la respuesta a los estados en derecho internacional es bastante distinta a la respuesta de dos posiciones contrapuestas en un juicio interno, en cualquiera de nuestros países, donde lo que se está buscando al final es solo un cheque, legítimamente buscado, pero finalmente los tribunales internos... Más allá de que se pida también, ¿no? Fallan en plata, por lo tanto hay dos posiciones absolutamente contrapuestas. En materia de derecho internacional hay bastantes figuras en el durante, como las soluciones amistosas, las mesas de trabajo, que ayudan a ir construyendo en conjunto, cuando el Estado así lo quiere, vuelvo a insistir, porque el Estado perfectamente se puede defender y creer que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien. Hay instituciones que en el durante nos permiten trabajar en conjunto, y a eso aspiran las víctimas de Argentina. Ya nosotros estamos trabajando con una agrupación de familiares atravesados por el femicidio, que son más de ciento y tantos casos, y lo que esperan es justamente sentarse con el gobierno, tener una cara al frente y poder conversar en un principio, tal vez no llegar a acuerdo, pero sí conversar y descargarse y plantearles cuál ha sido su abandono, cuál es su lucha, cuál es su recorrido, su tránsito, y poder eventualmente llegar a acuerdos en conjunto, que podamos en conjunto presentarle a la ONU y dar por cumplido las pretensiones de este conflicto. Tal vez eso se da, tal vez no. Mi llamado es obviamente a por lo menos tratar de agotar esa instancia. Está bien. O sea que bueno, las expectativas son buenas. Esperamos que la Argentina se siente, digamos, a dialogar y a revisar estos protocolos y a mejorarlos y a revisarlos, porque bueno, el caso este en sí, o sea, las particularidades de este caso, ¿no? ¿No? Una pareja policía donde ella tenía que denunciar en el mismo lugar donde el policía trabajaba, o sea, y obviamente, o sea, como que se daban determinadas circunstancias, digamos, que generaron esto, ¿no? Es un caso bien simbólico, porque justamente nosotros, la ecuación o la receta para poder ir a la ONU es finalmente que el Estado omitió su deber de cuidado. Claro. Y en este caso, en el de Florencia, no solo el Estado omite su deber de cuidado con posterioridad a una denuncia, sino que el arma con la cual se perpetra el asesinato es un arma pública, comprada con presupuesto público, claro, que fue disparada por un agente del Estado. Entonces, claro, le da un condimento simbólico bastante dramático. Claro. El asesino está preso, ¿no? Está preso, tiene perpetua, ¿no? Sí, el asesino está preso y hay un juicio civil. Se demoró más de 10 años en llegar a la etapa de prueba. O sea, en una de esas, si seguíamos en ese mismo andén, teníamos que esperar 10 años más con una sentencia. Dice que tarda 20 años, justicia que no existe. Entonces, claro, también ese es uno de los argumentos que ponemos en la comunicación, de que tiene que ser una instancia a mejorar en el futuro. No puede ser esa demora. Claro. Estábamos también al tanto de que parece que el abogado, los abogados del femicida estaban pidiendo, en base al tema de la pandemia y el COVID, la posibilidad de una prisión domiciliaria también. Eso, ¿ustedes están siguiendo esa área, digamos, el caso también o...? Sí, de hecho a mí me tocó presentar hace ya más de un mes una medida cautelar contra el Estado argentino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, una medida cautelar para evitar todas estas aspiraciones a beneficio disfrazada un poco por el COVID. Claro. Porque yo entiendo, me dedico, ¿cierto?, a que los derechos humanos, o aspiro a que no se vulneren, y entiendo que los presos también tienen derechos humanos, pero cuando no se han agotado todas las circunstancias de prevención antes de aspirar a una medida que le otorgue libertades vigiladas o condicionadas, etcétera, producto de la pandemia, a mí me parece necesario también que los estados tienen que corregir eso. Será la separación, reclusión hospitalaria, exámenes PCR que les tomen día a día, no tengo idea. O sea, todo se traduce en más presupuesto, ese es el problema, pero nosotros mismos presentamos como oficina en la CIDH eso, con el objeto de evitarlo. También salió en varios medios. Claro. Cristian, no sé si querés agregar algo más que no se nos esté escapando, como para cerrar un poco la nota, nada, desde la Red Nacional de Medios Alternativos acompañamos, por supuesto, y bueno, también esperamos que bueno, que la Argentina dé una respuesta positiva y se ajuste, ¿no? A este derecho internacional y que bueno, si hay que revisar lo que haya que revisar, que se revise, ¿no? Para que esto se minimice y que no, bueno, de hecho que no pase, ¿no? No, básicamente agradecerle a usted, a tu radio, porque lo que están haciendo es visibilizar un problema que es gigantesco, que no es cualquier cosa, que está ocurriendo, que va a ocurrir hoy día, que va a ocurrir mañana. Y en ese sentido, nada más que palabras de agradecimiento, porque mientras más gente tome conciencia, no como una bandera propia, sino como la gente que te va escuchando, que está en el auto, que está en su casa, sepa que se están haciendo cosas para corregir y que es súper importante visibilizar. Y en este caso ustedes son el vector de visibilización necesario. Y agradecerles por eso. Bueno, sí, bueno, cada uno hace su parte aquí. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho, y bueno, vamos a seguir, bueno, atentos y atentas a cómo sigue esto y bueno, esperemos tener noticias brevemente, ¿no? ¿Hay algún tiempo de espera para poder tener alguna respuesta de la Argentina con respecto a esto? La notificación al gobierno argentino es inminente. En Ginebra también están con pandemia. Nosotros ya tenemos un encargado que está, o sea, un funcionario del SEDAW que está a cargo de nuestro caso. Por lo tanto, va a ocurrir todo pronto. Los tiempos con precisión no te los podría decir. Puede haber Claro. ocurrido hoy, puede haber ocurrido ayer o tal vez mañana. Es solo el gobierno quien sabe cuándo le notificaron y nuestro llamado es poder sentarnos en la mesa y tratar de construir algo en conjunto. Si es que esa va a ser la posición. Bueno, muy Me bien, imagino que entonces. lo más natural sería eso. Pero bueno, muchas gracias. Estaremos atentos para que a cualquier novedad para poder seguir informando. Te agradecemos mucho, Cristian, la molestia. Sabemos que bueno, que estás allá en Chile y bueno, las comunicaciones son complicadas, pero bueno, lo hemos logrado. Así que te agradecemos mucho la No. molestia y la comunicación. Dale. Yo encantado. Un abrazo a Dale. todos. Otro para vos. Gracias, ¿eh? Alto. Bueno, muy bien. Era Cristian Brent Castiglione, el abogado de este caso. Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar. Habrá que esperar un poquito más a ver si la Argentina se ajusta a esto o no. Ojalá que progrese. 11:26, ¿qué tenemos? Un temita musical Vamos a un temita y bueno. musical y enseguida volvemos con más Enredando las Enredando las Mañanas. mañanas, aquí ¿Sí? en Radio Roja, Casa Grande, Fría mañana. Valle de Punilla. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos. Y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores.

Claro, cambió el horario de invierno, sí. Creo que es, no sé si el horario de invierno, primavera, de otoño, no sé cómo es la mano, pero sí, atrasan. La onda es mandarte a dormir más temprano para ahorrar. Claro, energía. Para ahorrar energía, supuestamente. Acá nunca se, creo que alguna vez en la época de Menem, sí. Me parece, se usó. No, hace poco también, y la única nunca funcionó república aún. Que había quedado con el horario cambiado era San Luis, viste que le gusta. Ah, claro, porque era las provincias podían elegir si les adherían o no adherían a ese protocolo de cambio de horario, y sí, me acuerdo. Era un lío porque vos viajabas de una provincia a la otra y cambiaba la hora, y por ahí tardabas una hora menos en llegar de lo que tardaba, se suponía que tardaba, era un lío. Era medio bizarro, sí. Bueno, no tenemos entonces el informe sobre la actualidad chilena, pero tenemos a Gustavo que, bueno, tiene cosas para contarnos. Les cuento, hace un tiempito, no mucho, hemos conformado algunos integrantes aquí de Radio Roja y de otros colectivos de la RNMA, algo que dimos en denominar comunicadores anticarcelarios, con X las dos. En un esfuerzo de estos colectivos, si me hubiese preparado hubiese traído el nombre de los demás integrantes, pero bueno, ya lo vamos a compartir. En un esfuerzo, decía, por generar producciones y reforzar la difusión de todo lo que es el trabajo de las organizaciones y también de comunicadores que se dedican al tema carcelario, al tema de difundir lo que está pasando en las cárceles. Ya hemos realizado tres producciones, la primera producción con información del colectivo de Agencia para la Libertad, que había sacado algunos flyers que un poco trataban de desmentir esto de la información que se había difundido cuando se empezó a tocar el tema de la cárcel y del COVID en la cárcel, que bueno, salieron a decir muchas mentiras, y la idea era mostrar verdaderamente cuáles son la situación de las personas privadas de la libertad, y con algunos datos también, y bueno, ese fue nuestro primer podcast. El segundo fue una entrevista que hicimos en vivo a Oscar Castelnuovo, que es un compañero que habla aquí, tiene su bloque los martes, me parece. Una columnita de los martes. Una columnita para... También, justamente, anticarcelaria, la columna anticarcelaria de los compas de San Luis, me parece. Sí. Y que está re buena, que la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Que dura más o menos una hora, y ahí también se le hace Para los que escuchan el Enredando las Mañanas todos los días, los martes está la columna anticarcelaria de Castelnuovo. Está, tiene un compañero con mucha trayectoria en el tema que puede informarnos muy bien. Y lo último que sacamos esta semana fue el tercer podcast. En esta ocasión abordamos la problemática particular de la población LGTBIQ+, y cis mujeres encerradas en cárceles durante la pandemia. Lo hicimos aquí desde Radio Roja y con compas del Zumbido, con voces, las voces de Faca Sol y de mi voz. También hubo voces invitadas de Selva y Tuli Ajos. Y también, bueno, ahí agradecemos especialmente a Gise B por cedernos su tema, Don Soborno, que es el que primero que aparece ahí en el podcast si lo escuchan. Y también pusimos música de Sara Eve, esa que dice yo abortaría si se hace policía, está buenísimo. de Gloss, de Perra Vieja y de Juana Molina. Bueno, ahí está. Si quieren comunicarse para enviar material o alguna también para hacer más producciones, pueden mandarnos un correo electrónico a comunicadores anticarcelarios, los dos con X, @gmail.com. Y está toda esta información, los tres podcasts. En nuestro canal de YouTube, que lo buscan así, Comunicadores Anticarcelarios con X, y ahí van a poder ver las otras dos producciones. Bueno, estamos felices, contentos de que poder colaborar con esta iniciativa. Vieron que en general la comunicación popular tiene varios frentes, y en general desde la RNMA se trata de cubrir todos esos con una coordinación entre colectivos, algo muy muy valioso, y obviamente poniendo sobre la mesa temas que los medios de comunicación hegemónicos dejan afuera. La verdad que nadie habla del tema de la cárcel. Nadie se anima, me parece. Nadie se anima, nadie se quiere meter con estos temas dificultosos, pero bueno, es tan necesario, es tan eso, necesario para el debate social, entender que hay poblaciones con muchas más dificultades que otras, personas que hay una gran injusticia ya de hecho con todo lo que sucede en la cárcel, que bueno, a partir de esa... Se de simplifica esa... mucho, digamos, ¿no? Como... Sí, todo. Lo primero que se hace es hablar sin datos, sin la realidad, y bueno, un poco ahí en este tercer podcast, que justamente en este hace pocos días estaba la Marcha del Orgullo, si pueden acceder van a ver la realidad de justamente la población LGTBIQ y también las cis mujeres que están con sus hijos y todo allí en la cárcel, para poder hablar con información, con datos y con testimonios allí de esta población encarcelada, y sus necesidades. La verdad que es muy lamentable. ¿Ya está disponible el material? Sí. ¿Cómo se puede acceder a ese material? En el canal de YouTube. ¿En el canal de YouTube de la Red Nacional de Medios Alternativos? No, en el canal de YouTube Comunicadores Anticarcelarios, las dos palabras con X. Ahí va. Ahí lo buscan y van a estar los tres podcasts que hemos hecho. Los tres videitos están ahí. ¿Pero se está publicando también en la página de la Red Nacional o no? Este creo que no está. Ah, no, pero ya se publicará, me imagino, ahora ya en breve. Sí, o puede ser, puede ser. No hemos utilizado todavía la página de la RNMA, pero este canal, ahí lo van a poder encontrar, en el canalcito ese. Busquen Comunicadores Anticarcelarios con X y van a poder ahí... acceder a la información. Buenísimo, para la gente que quiera, las y los que quieran interiorizarse y meterse en este tema que a priori parece algo sencillo, porque hay mucha gente que habla con mucha liviandad de esto, pero sí, que en realidad es algo bastante complejo, que tiene muchísimas particularidades y que bueno, está buenísimo que si uno quiere profundizar, que se interiorice, ¿no? Y sí, bueno, sí, sí. Buena información, digamos. Está disponible el audio para todas las radios que lo quieran pasar también. Este último dura 15 minutitos, 16, así que tiene un formato como para que se pueda difundir. Gracias. Bueno, muy bien, entonces nos estamos despidiendo, no nos queda más tiempo, son las 12 clavadas, 12 en punto, nos vamos, esto ha sido todo por hoy, mañana a partir de las 10, sintonizá la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? el canal de la red, por la página web, por rnma.org, ¿sí? .ar, y podés escuchar desde Jujuy, vas a escuchar mañana el Enredando las Mañanas. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Radio Roja. La radio del pueblo.